Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado. Quiero que seas feliz. Yo te ofrecí un mundo tierno y puro, que tal vez tu inocencia no supo comprender. Si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. Muy bien, hemos escuchado otra de las canciones a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos escuchado esta solicitud a través del programa. Hemos escuchado Sabor. Así, Los Terrícolas, así es. Estoy confundiendo yo por acá. La canción es con Los Terrícolas, Que Seas Feliz. Esta canción, vamos a ver, la solicitó Virgilia Miranda, aquí en las Siete Esquinas, en la ciudad de Quetzaltenango. Pues queremos enviar saludos para don Miguel Ángel Toc, que nos está escuchando por acá en el barrio de San Bartolomé. Gracias por sus palabras, por los conceptos que tiene al programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a continuar nosotros por acá. Felicidades pues para don Miguel Ángel Toc, que nos sintoniza todos los jueves, dice. Muchas gracias. 12 meridiano con 6 minutos. Pues los títulos de la casa Ishkin Nebail narran la batalla de en los llanos del Pinal, Pachaj, cerca de Xelajú, actual ciudad de Quetzaltenango, y luego el capitán Tecumán alzó el vuelo que venía hecho águila lleno de plumas y que nacían precisamente en él mismo. No eran postizas, traía las que también nacían de su cuerpo y traían tres coronas puestas, una era de oro, otra de perlas y otra también de diamantes, de esmeraldas. El capitán Tecunumán venía con el intento de matar a Tuinatú, que venía a caballo y le dio precisamente por dar al jinete, mató al caballo, le voló la cabeza y le quitó precisamente la lanza, esta lanza de hierro, sino también espejuelos por encantos que hizo al capitán y también vio al adelantado que su caballo había muerto. Se lanzó al vuelo, pero tampoco pudo matar a don Pedro de Alvarado. Es lo que cuenta la historia de lo que sucedió en los Llanos del Pinal. Vamos a complacer precisamente a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En tus labios cuando me besas, no eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición, es imposible seguir viviendo de esta manera. Agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que amas, que es para otro corazón. Es imposible seguir viviendo. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que amas, que es para otro tu corazón. Bueno, pues hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, esta canción que en su título nos dice Sabor de Engaño. Es una canción de Mario Álvarez y la ha interpretado el trío Los Armónicos a través del programa de esta mañana cuando son las 12 meridiano con 10 minutos. Aquel 12 de febrero de 1524 se enfrentaron en una batalla Guerrero Quiché y Pedro de Alvarado en los Llanos del Pinal. Según una investigación llevada a cabo en 1962 por la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Francisco de Fuentes y Guzmán, con base en el Ajpop Quecham, nos cuenta que Tecumumán, con 72.000 hombres, y que el jefe indígena se convirtió en el águila y también en Quetzal. En todos los relatos se menciona un combate, pero Pedro de Alvarado, quien pudo aportar todos los detalles en su carta de relación a Cortés, pues cuenta que murió uno de los señores de esta ciudad de Utatlán, que venía por capitán general de su tierra. Y fue así como el historiador Julio Cambranes comenta que desde Utatlán, ciudad estado Quiché, se controlaba la mayor parte del actual territorio guatemalteco. Existía una clase dominante formada por caciques, guerreros y sacerdotes que vivían del trabajo servil y esclavizado de los estados subyugados. Parece que Tecumumán no fue sino un mito, sino un ajahuau, jefe militar. Según las crónicas, las investigaciones de Tecumumán, Guerrero Quiché, que será precisamente conmemorado este 20 de febrero. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa y siempre por la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. De ti me voy a morir, tan lejos de ti no puedo vivir. En esta taberna tan llena de cosas, queriendo olvidar, pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el dolor. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer. Ya que es imposible dejar de quererte, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta canción que se llama Hoja Seca, la ha interpretado Gina León a través del programa. Bueno, pues la expedición de Pedro de Alvarado en el año de 1524 duró 6 meses. En 1527 su hermano Jorge Alvarado emprendió la segunda invasión a Guatemala. Hechos de este viaje se registran en un lienzo elaborado en el siglo XVI por los Nahua de México, aliados de los españoles, y se consideraba el primer mapa de Guatemala. Este es un detalle de él mismo. Vamos a continuar con la parte musical, apreciables amigos del programa. Saludos para ustedes que nos sintonizan escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Y rápidamente vamos a complacer con esto que viene. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No es posible que aún me quieras, tras de engaño y falsedades. No es posible que pueda perdonarte. Mi corazón no resiste esa traición. Nuestro amor lo mataste, no supiste comprender. que te quería. No te das cuenta, no te puedo perdonar por tu cruel engaño. Porque engañaste a mi fiel corazón, que te quería con loca pasión, para ahora pedirme migajas de amor. Tú no mereces perdón, porque engañaste a mi fiel corazón, que te quería con loca pasión, para ahora pedirme migajas de amor. No te puedo perdonar por tu cruel engaño. Tú no mereces perdón porque engañaste a mi fiel corazón, que te quería con loca pasión, para ahora pedirme migajas de amor. Tú no mereces perdón. Bueno, pues hemos escuchado Tú no mereces perdón, es el título de esta canción que nos ha interpretado José Tejedor, así se llama este cantante, José Tejedor, Tú no mereces perdón, una canción original de Javier Vázquez, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Mota Castro, también para Adrián Zac, que nos sintoniza en la Unión Americana. Y saludos también para el salón que se ubica en 16 Avenida 148, Zona 1, frente a Tejidos, Tejidos Chiqui, con lo mejor en cortes, colorimetría y cortes modernos. Recuerde que el salón está siempre a la orden aquí en Quetzaltenango, frente a Tejidos Chiqui, como también para los amigos que nos están oyendo en la lencería, donde todo lo interior cuenta. La lencería en 16 Avenida 171 Zona 1. Ahí nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a irnos a nuestro corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Mi reina del mar, no pude volver al San Juan que lloré, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va. Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, Corinto querido, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy. Las voces de Clara y Mario nos han interpretado En mi viejo San Juan, una canción original de Noel Estrada, a través de este programa. Bueno, pues ya en la parte final les cuento que el Congreso de la República de Guatemala declaró a Tecumumán como héroe nacional y símbolo de la nacionalidad guatemalteca por decreto 1344 del 22 de marzo de 1960 y dispuso el 20 de febrero para honrar su memoria. La iniciativa surgió en 1959 por el Comité Pro Exaltación al Héroe Tecumán, promovido por Rafael Téllez García y Jaime Pérez Aguilar, quienes pedían que se consagre como héroe nacional y paladín del Ejército de la República la egregia figura de Tecumán. Más de 20 diputados pidieron la opinión de la Honorable Sociedad de Geografía e Historia. El entonces diputado del Quiché, Ernesto Viteri, explicó que el paladín significa caballero fuerte y valeroso, que voluntario era en la guerra y distingue por sus hazañas. Tecumán fue designado capitán del ejército Quiché. Ese se encuentra precisamente, y que él no era voluntario, se encuentra explicado muy bien, sino dijo que el congresista, menos aún paladín del Ejército de la República, cuyo nombre oficial es Ejército Nacional. Además, en el siglo XVI no existía todavía la República de Guatemala. Es por ello que este próximo sábado 20 de febrero se estará conmemorando el Día de nuestro Héroe Nacional, Tecumán. Queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana y ya parte de la tarde, invitándoles también que si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma digital Spotify, Programas de Raúl Xicará. Y naturalmente, pues ahí tiene usted la oportunidad de volver a escuchar el programa Remembranzas TGD y Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por la sintonía que nos prestaron en esta fecha. Los invitamos muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Mientras tanto, reciban ese fuerte abrazo, así, un fuerte abrazo de Almita Flores. Ah, no, Rosales, ya le estoy poniendo Flores ya. De Almita Rosales, de Emerson de León y de un servidor, invitándolos muy cordialmente para que estén con nosotros todos los jueves y mientras tanto hagamos todo lo posible por ser muy felices. Una noche más quisiera vivir mi vida. Una noche más con esa ilusión tan mía y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón